Muy, pero muy bienvenidos a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3, esta radio comunitaria, alternativa y popular que transmite desde el Olga Vázquez de la calle 60, entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata, y también a través del internet, y a partir de la semana pasada también nos están pudiendo escuchar en la ciudad de Caracas, a través de la Radio del Sur, esa radio hermana con la cual estamos colaborando desde hace un tiempito a esta parte. Federico Larsen es quien les habla, el señor Fernando Gómez, como todos los viernes, se encuentra aquí en la operación técnica. Le doy la bienvenida a la querida amiga Juli Varela. Buenas tardes, camarada. Bueno, esta vez sí pudiste venir. Esta vez sí pude venir a cuesta, con un resfrío bastante complicado, con mi rollo de papel higiénico acá al costado. Tenías que pagar el faltazo de la semana pasada. Era ultra necesario. Da igual, así que esta vez me lo cobro y con un poco de mocos. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, aún con mocos se pueden hacer las cosas bien. No hay ningún tipo de problema. Usted también se ha enfermado de la Bessy Gate, la Bessy manía que hay en este periodo. Sí. Muy bien, muy claramente bien. Me sumo al club de todas las lavesianas y repudio un poco la actitud del género varonil. Que nada, se ha cobrado ahí un par de envidias y empezar a cosificar a los varones. Sí, han salido cosas interesantes. Están buenos los debates a partir del género. Que se... Han salido cosas interesantes, muy muy buenas notas han salido. Hay una que está dando vueltas en notas.org.ar que escribió la amiga Julia de Tito, que también está muy buena. Hay otra nota muy buena en la revista Anfibia también, hablando justamente de este debate. La verdad que nada, interesante. Más allá de que esto sea un programa de política internacional, pero hay ciertas cosas, digamos, que atraviesan un poco todo lo que es el periodismo argentino en este momento y me parece interesante también traerlo a colación, ¿no? Sí, y además está bueno también mantener ahí en agenda este debate sobre el género y qué es lo que nos pasa cuando los cuerpos aparecen en los medios. Sí, yo de la vez sí tengo un recuerdo de un tipo piola, es un tipo piola. Pensé que ibas a decir eso de la foto con el sin pelo cuando estaba. No, de un tipo piola. El recuerdo real que tengo es de un gol que nos hizo Estudiantes, ese fue un recuerdo malo, pero me acuerdo muy bien el festejo del gol, porque si vos ves, tiene un revólver tatuado. Sí. Y lo que hizo fue pasar al lado del arco, sacar, hacer la imagen de que sacaba el revólver y que le disparaba a los canas que estaban detrás del arco. Y por eso se comió unas cuantas fechas de suspensión por hacer ese gesto violento contra la policía. Sabemos que en realidad es un juguetón, lo ha demostrado el otro día tirándole agua al entrenador y todo demás. Es un tipo piola, es un buen tipo dentro de todo. Pablito Lescano tiene dos. Sí, Pablito Lescano tiene dos revólveres, es verdad. Pablito Lescano tiene dos revólveres. Y el otro que se ha comido una sanción importantísima y que sí tiene que ver igual con cuestiones internacionales es el señor Suárez, ¿no? Sí. Que el Pepe Mujica se le va a defenderlo. ¿Cómo la FIFA va a sacarlo del Mundial? Al compañero Suárez. Hay todo otro debate muy importante con respecto a lo que pasa, que igual ahí ya entramos en una cuestión política bastante interesante. Hoy es el primer día de la semana en dos semanas en realidad, en que no tenemos mundial, no hay partidos, y obviamente se da la posibilidad de poder discutir este tipo de cosas. Y nosotros habíamos arrancado hace dos viernes con Lombelico del Mundo hablando de todos los representantes de países, los jefes de Estado que iban a estar en los diferentes partidos del Mundial como para dar una idea de la importancia política que tiene más allá de la cuestión del balón rodando adentro del campo de fútbol. Y efectivamente, el Pepe Mujica salió a disparar con todo con respecto a ese plano, ¿no? De la FIFA, de decir, ¿cómo es posible que esta gente que nació y vivió toda su vida en las grandes capitales de Europa, nunca pisó un potrero en su vida, se pueda permitir de estar sacando de la cancha a alguien que nació prácticamente adentro de una cancha de fútbol? ¿Cómo es posible que le demos la posibilidad de hacer algo por el estilo? Algo, es un argumento que está bien, no es tan malo, ¿no? No. Y está bueno que sea, venga de la mano de un jefe de Estado. Ahí estamos dándole una entidad a ciertas cosas futbolísticas que... Además, Suárez le impiden pisar cualquier lugar deportivo que haya en Brasil 2014. Es terrible lo que le hicieron. Quiere ir al gimnasio. Y por eso justamente fue el mismo Pepe Mujica quien se acercó a recibirlo en el aeropuerto de Montevideo a su llegada desde Brasil. Llegó destrozado, pobre. Pero bueno, tenemos muchísimas otras cosas de las cuales charlar con respecto a lo que ha pasado en la semana en el mundo. Vamos a ir ahora rápidamente, nos vamos a ir a Ginebra a charlar un poquitito de algo que está sucediendo allí en, no es la capital, sino en la ciudad más importante de Suiza políticamente. La capital es Berna, la capital de Suiza. Porque están sucediendo una serie de cosas bastante interesantes de las cuales quisiéramos también tratar. Vamos a ir a varios lugares hoy en lo ombelico del mundo, ¿no? Tenemos aniversarios de golpe de Estado. Uh-huh. Vamos a irnos a Irak. Sí. Vamos a estar hablando sobre Ecuador. Sobre ¿qué más? Perú. Sobre Vamos Perú. A ir... Sobre uno de los principales temas de esta semana acá en Argentina, que son los fondos buitres. Exactamente. Nos vamos a ir también a Venezuela, a donde también se está dando todo un panorama bastante raro. Yo ayer lo llamaba al amigo Fernando Vicente Prieto, quien es nuestro corresponsal allá en Caracas, como para preguntarle qué es lo que está pasando, que Maduro salió a decir cosas realmente muy fuertes, ¿no? Con respecto al próximo congreso del PCV y toda la situación que se está dando hoy por hoy en Venezuela, con respecto a ciertos posicionamientos políticos de cuadros, ¿sí?, del chavismo, que parecen estar distanciándose de lo que es la dirección del partido, y bueno, salieron realmente con todo a matarlos. Así que bueno, vamos a estar dando vueltas por medio mundo. Exacto. En la práctica. Si te parece, nos vamos a dar una vueltita como para arrancar. Hoy tenemos un arranque bastante diferente, ¿sí?, con respecto a lo que son los arranques habituales que tenemos en lo ombelico del mundo, porque en lugar de arrancar con una pequeña, un pequeño audio, ¿no?, que tiene que ver con uno de los argumentos que vamos a tratar aquí en lo ombelico del mundo, vamos a tratar de comunicarnos con una... Bueno, en este caso va a ser nuestra corresponsal por un día, podríamos decir, Diana, que se encuentra en este momento en Ginebra y que la estamos obligando a quedarse un ratito más de lo que tenía pensado. ¿Es así, Diana? Sí. ¿Cómo andás? Con placer. Bien. Esto del periodismo, lamentablemente, y de la radio sobre todo, lastimosamente, tiene a veces horarios bastante complicados. Le explicamos a la audiencia argentina que en Ginebra en este momento son más o menos las 11 de la noche, ¿no? Exacto. ¿Y cómo terminó el día de hoy allí, desde todas estas iniciativas que se están llevando adelante, con respecto a la semana de movilización contra las transnacionales, ¿no? Sí, pues terminó con mucha celebración, porque ayer logramos un hecho histórico dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que fue la razón de esa semana de movilización, que fue la aprobación de una resolución en el Consejo para empezar la negociación de un tratado que obliga a las empresas a respetar los derechos humanos de los pueblos. ¿Cómo se Entonces, cocinó? Estamos celebrando. Claro, sí, me imagino. Yo ayer justamente escuchaba Radio Mundo Real de Uruguay que justamente hablaba de todo este tema había escuchado que Sudáfrica y Ecuador de alguna manera habían sido los principales promotores desde el punto de vista oficial de todo esto, pero que la iniciativa nace de diferentes movimientos sociales a nivel mundial, ¿no? Exactamente. Hace mucho tiempo que... acompañando comunidades y pueblos que son víctimas de violaciones de derechos humanos por empresas transnacionales, llegamos a la conclusión que el hecho de que no haya a nivel internacional, del derecho internacional, normas vinculantes y obligatorias, ¿no?, sobre las empresas transnacionales, el acceso a justicia por parte de las víctimas se quedaba dañado. Entonces, por eso la lucha que ya venimos haciendo hace algunos años por ese tipo de norma vinculante que tomaría forma de un tratado. Entonces, sí, o sea, lo que se concluyó ayer como decisión para empezar la negociación es resultado de una lucha histórica de los movimientos sociales y de que acompañamos las luchas de las comunidades afectadas. Diana, ¿y de qué se trataría este tratado vinculante? Bueno, hay muchas cosas en abierto, ¿no? Porque en el momento lo que se establece es un grupo de trabajo de gobiernos para empezar la negociación. Pero lo que va a hacer es hacer, porque hoy día no hay normas obligatorias, solo voluntarias, sobre empresas transnacionales desde el punto de vista del derecho internacional. Lo que este tipo de tratado hace es hacer padrones mínimos de respecto a normas de derechos humanos por empresas, que todos los países que firmen y ratifiquen ese tratado van a hacer como ese padrón que se globalice. Y de otra manera, o sea, depender de lo que logremos alcanzar con nuestros esfuerzos de incidencia sobre este proceso, que la movilización solo empieza ahora, a depender de lo que logremos hacer con esa movilización, hasta tener un mecanismo internacional de arbitraje y que pueda de verdad juzgar a empresas transnacionales que cometen crímenes y violaciones de derechos humanos sistemáticas en el mundo. Sí, hay varios ejemplos concretos y reales. De hecho, se llevó a cabo, si no me equivoco, también un tribunal especial, ¿no?, de los pueblos, para juzgar a determinadas transnacionales que cometen este tipo de genocidios. Entre ellas se contaba con Chevron, por ejemplo, con el caso de Ecuador, Coca-Cola en Colombia. Hay varios casos de este tipo. ¿Para estas transnacionales va a cambiar concretamente a partir de todo esto lo que pueden y lo que no pueden hacer? Yo les digo que ellos tienen miedo de un tratado como esto. Justo sabemos que hubo presión de transnacionales sobre los gobiernos para que no lo firmaran. La pena es que países como Brasil, de donde yo vengo, y Argentina no apoyaron la resolución, se abstuvieron en la votación. Por otro lado, la mayor parte de los países del sur, la casi mayoría que estaban presentes en el Consejo, votaron en favor. Por otro lado, los países del norte, que son los países sedes de las empresas transnacionales, votaron en contra, como es el caso de los países de la Unión Europea, Japón y Estados Unidos. Eso enseña muy claramente que hay un miedo de parte de esos gobiernos que se regule las operaciones de sus transnacionales, especialmente en el sur, porque de hecho en el norte ya hay sistemas jurídicos potentes que pueden proteger al derecho de los ciudadanos de esos países. Por ejemplo, cuando hubo el derrame de petróleo en el Golfo de México, en la costa de Estados Unidos, por British Petroleum, muy rápidamente se resolvió. Pero mientras tanto, Chevron en Ecuador y Shell en Nigeria siguen haciendo derrames de petróleo por décadas sin ningún tipo de compensación y reparación a las víctimas o algún tipo de acceso a justicia. Entonces, lo que tenemos es una asimetría muy grande de lo que pueden los países enfrentar desde el sur, ese tipo de empresa transnacional. Por eso la división que tuvimos, que estuvo muy clara ayer, ¿no? Diana, además de la cuestión más oficial, ¿cómo se ha vivido esta semana y cómo se está viviendo en estos días todo lo que se está llevando a cabo por parte de los movimientos sociales allí? Pues fue un proceso de mucha lucha. En una parte, o sea, que estuvimos luchando por eso desde tanto tiempo y creamos esa semana de movilización justamente colectivamente para que fuera un espacio de presión para decir que tener normas voluntarias frente a empresas transnacionales que están cometiendo violaciones sistemáticas de derechos humanos en el mundo no es suficiente y de verdad es un chiste. O sea, frente a lo que enfrentan las víctimas de derechos humanos, de las violaciones de derechos humanos de esas empresas, decirles que se espera que las empresas voluntariamente van a cumplir y respetar las normas de derechos humanos es muy poco y de verdad, o sea, no cumple con nada de lo que debían hacer los gobiernos por el respecto de esas normas. Entonces, lo que se está viviendo desde ayer aquí es una grande celebración de los movimientos y de las comunidades afectadas que estuvieron presentes en el Consejo, algo que muy raramente pasa, que es aplausos desde la audiencia, porque la verdad todos estuvimos en algún momento con miedo que no pasara, pero ahora empieza todo un proceso de negociación. No termina aquí, ¿no? O sea, se empieza ahora, pero se abre una ventana histórica, porque desde 40 años que las políticas neoliberales han cambiado la forma de pensar en el mundo. O sea, los gobiernos están cada vez más confundiendo lo que es interés público con lo que es interés privado de las empresas. Hablan como si fuera la misma cosa. Lo que hubo ayer fue un poco una quiebra de esa cultura corporativa, es decir, que basta de esto, que lo que es interés colectivo de los pueblos no es lo mismo que el interés de empresas y de un oligopolio de pocas empresas que dominan el centro de la economía mundial. Está bien, perfecto, Diana. No te queremos robar más tiempo, sabemos que tenés que volver a tu casa, así que te agradecemos muchísimo el contacto. La verdad, nosotros seguimos por ahí desde aquí toda la cuestión en la última semana, pero no estando allá y no podiendo tener contacto directo con las organizaciones que están allí, la verdad que tenerte aquí en el Ombelico del Mundo ha sido muy, muy grato. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, entonces. Era Diana Aguiar, quien es parte del Transnational Institute de Brasil, una organización que justamente se encarga del seguimiento con respecto a los derechos humanos que han sido quebrantados por parte de las grandes transnacionales en América Latina y en el mundo. Interesante lo que decía con respecto a Argentina y Brasil. La verdad que no nos llama demasiado la atención, teniendo en cuenta que la relación que estos gobiernos están teniendo en este momento con las grandes transnacionales, ¿no? Que justamente a través, sobre todo, de la manipulación de la situación socioambiental de los pueblos, están cometiendo una serie de vulneraciones a los derechos humanos. El caso de Argentina con Monsanto es muy evidente, ¿no? En todo esto, obviamente, tendría que entrar todas las fumigaciones, por ejemplo, que hacen las empresas con glifosato, con los diferentes químicos y pesticidas que ya han llegado a las cortes de Argentina y de América Latina. Bueno, Brasil es el principal productor de soja transgénica del mundo. Después está Argentina. O sea, es algo realmente que no llama demasiado la atención esta vinculación y esta abstención por parte de Argentina y Brasil. Argentina que se prepara dentro de 2 semanas para entrar en los BRICS. Exactamente. ¿Vamos a escuchar un poco de música? Sí, escuchar un poco de música, no, pero el tema lo quería presentar. Ah, está bien, a ver. Se trata de un tema del último disco de Subsound System, una de mis bandas favoritas, una banda italiana, pero que no canta en italiano. Ah, mejor. Canta generalmente en dialecto salentino, que es una región que es como si fuera el taco, ¿no?, de la bota de Italia. Ajá. Pero que en este caso decidió hacer una canción en castellano, por eso la elegí. Y se llama Roja. Roja es porque la tierra del lugar de donde vienen es justamente rojo, por la bauxite que tiene. Y está llena de minas de bauxite. Y vamos a escuchar Roja, entonces. Sigue volviéndose mi tierra, mírala. Roja, mojada de una sangre antigua y nueva. Roja, desengañada por los que la venderán. Solo por 30 monedas de celebridad. Han dicho que la historia aquí no va a cambiar. Era el mundo así y siempre será. Pero un día mi tierra roja se despertará. Roja, un día mi tierra roja se despertará. Pobre, si eres pobre, para ti no hay piedad. Solo te deja el mundo de la imagen mentirosa. Rico, le gastas el cargo de la humanidad. rico, pero robando hasta el futuro a los demás. Han dicho que la historia aquí no va a cambiar. Era el mundo así y siempre será. Pero un día mi tierra roja se despertará. Roja, un día mi tierra roja, claro que sí, se despertará. Hey, la gente no consigue comprender la realidad. El sistema no la deja libre de pensar. La televisión hace dormir su voluntad, contándole que el mundo no puede cambiar. Si tú te das cuenta que se corre inútilmente, que el sentido de la vida es algo muy diferente del sucio dinero que se omite evanescente, pues tú llegarás al pensamiento independiente. Gritarás que está roja, que tu tierra olvidada está roja, como una bandera que roja las manos de tu pueblo apretan. Y tú ya gritarás que está roja, que tu tierra olvidada está roja, como una bandera que roja las manos de tu pueblo apretan. Han dicho que la historia aquí no va a cambiar. Era el mundo así y siempre será. Pero un día mi tierra roja se despertará. Roja, un día mi tierra roja se despertará. ¿Te gustó, temita? Me gustó, me gustó. Bien, los italianos. Sí, bien tranquilo, pero con cierta onda. Acá tuvimos un operador meneando también. Sí, había que sacar una foto. Así que, sí. Así que parece que gustó. Bien, está, me gustó. Bueno, 27 de junio, día de aniversarios. 27 de junio, día de aniversarios en América Latina. Y en el mundo. Y en el mundo también, exactamente. Porque se da el aniversario del golpe de Estado en Guatemala. Podemos recordar un poco que durante la década del 50 en toda América Latina se dieron diferentes golpes de Estado, corridas de presidentes electos por el pueblo. Tenemos al suicidio de Getúlio Vargas en Brasil, la asunción o la toma del poder en realidad de Alfredo Stroessner en Paraguay. Y al mismo tiempo la corrida del presidente de Guatemala en ese país. ¿Qué pasaba? El 27 de junio, Jacobo Arbenz presentaba la renuncia de su mandato a través o después de una intervención por parte de los Estados Unidos, que había empezado a hostigar al país en tanto psicológica, mediática y socialmente, económicamente también, que como suelen. Sí, exactamente. Exactamente. A partir del 17 de junio. Vamos a escuchar un poquito lo que era el discurso de renuncia de Jacobo Arbenz, que es bastante interesante. A ver. Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera donde hicieron una expedición punitiva contra los representantes de los trabajadores. Lo de Bananera fue un acto de venganza de la frutera. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos que, sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlos, han tratado de sembrar el pánico en todo el país, han ametrallado y bombardeado a las fuerzas armadas que combaten en el oriente de la República, impidiendo sus operaciones, y hoy mismo han bombardeado y hundido a un barco mercante inglés que cargaba algodón en el puerto de San José. ¿En nombre de qué hacen esas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad. Sin embargo, ellos se aferran a sostener que el comunismo internacional es el causante de lo que ocurre en Guatemala, y en nombre de ellos es que tratan de ensangrentar aún más al país y de destruir nuestra economía. Escuchaba el audio y no podía no recordar el enorme, grandioso relato que hizo el querido Gabo, ¿sí?, García Márquez, 100 años de soledad, hablando justamente de la implementación de determinadas medidas económicas, el uso de la fuerza en países latinoamericanos, decisiones con respecto a lo que sucede en los países de Centroamérica. Y la verdad me hacía acordar cómo en toda América Latina, lastimosamente durante tantos años, se ha perpetrado este tipo de políticas económicas. Políticas económicas que, sin embargo, y lastimosamente, siguen con vida en nuestro continente, y que en muchos casos tienen hasta países representantes, si se quiere, en nuestro continente, como es el caso de Perú. ¿No es así, Ricardo Jiménez? Así es, un saludo. ¿Sí, me escuchás? Sí, sí, claro. Estábamos diciendo, hoy por hoy Perú se ha convertido un poco en el país representante junto con México de lo que es la Alianza del Pacífico y todas estas políticas económicas más bien ligadas a los intereses de Washington. ¿Cómo se vive todo esto en Perú y qué repercusiones tiene en la vida cotidiana de los peruanos? Bueno, efectivamente, el caso de Perú es emblemático en cuanto a la pervivencia y a la promoción de la receta neoliberal y proimperial que está en retirada en América Latina particularmente, pero también en el resto del mundo, ¿no?, donde la hegemonía norteamericana y las políticas digitadas desde Washington están siendo cuestionadas por poderes emergentes, ¿no? Eso ha traído en Perú una crisis latente, una crisis permanente, caracterizada por un desprestigio de todos los actores políticos sin excepción y por recurrentes estallidos sociales. Sí, efectivamente lo que hemos seguido en los últimos periodos fue una sucesión de huelgas que se dieron en Perú, y eso nos interesaba por ahí charlar un ratito con vos. Si no me equivoco, en el sector de la salud, el sector judicial hasta hace muy poco también estuvo en huelga, con una huelga muy férrea. ¿Por qué se da todo esto y cuáles son las resoluciones que van encontrando en Perú este tipo de situaciones sociales? Bueno, para decirlo de manera esquemática y sencilla, se trata de una política que favorece en todo a lo que eufemísticamente se llama los inversionistas, las grandes inversiones, que no es otra cosa que las ganancias de los grandes negocios, de los grandes capitalistas

Claro. Se ha fragmentado, se ha dividido. Sí, una de las cuestiones que hemos estado siguiendo tiene que ver también con un escándalo que involucra inclusive a Alan García, si no me equivoco, ¿no? Así es, el expresidente Alan García acaba de recibir un duro golpe a sus posibilidades presidenciales para el año 2016, puesto que el Congreso ha dado vía libre a la investigación de numerosos y gravísimos casos de corrupción durante su mandato, el mandato anterior presidencial, ¿no? Particularmente el escándalo de los narcoindultos, ¿no? Más de 3.000 indultos presidenciales a conocidos y reconocidos narcotraficantes que no tienen explicación, ¿no? Y que además cuentan con denuncias de pago, grandes sumas de dinero por parte de los narcotraficantes. Ricardo, te agradecemos realmente muchísimo este contacto, la verdad, como siempre, muy claro con respecto a la situación peruana, y esperemos poder conectarnos más seguido. Un gusto y un saludo al pueblo argentino a través de ustedes. Listo, te agradecemos mucho entonces, ¿eh? Era Ricardo Jiménez, quien es sociólogo e integrante del ALBA, de los movimientos sociales allí del capítulo peruano, y también periodista, es un amigo que escribe en varios medios de allá del Perú, también en medios internacionales, analista político, si se quiere, de allí, desde Lima. Así como vos decías hoy sobre 100 años de soledad y Gabriel García Márquez, de Perú, Manuel Escorza y toda la saga de Redoble por Rancas. No la conozco. ¿No la conoces? No la conozco. Está muy buena para empezar a analizar cómo es la intervención de las transnacionales desde hace millones de años. Millones. 500 por lo menos. Ah, sí. Mira qué interesante. Viene una transnacional a explotar la minería, sí, a Perú. ¿Y qué es lo que pasa con un pueblo en lo alto de una montaña y los poderes hegemónicos en pleno colonialismo? Bueno, no por nada de Perú salió el señor Carlos Mariátegui, ¿no? Uno de los principales pensadores que tiene América Latina y que justamente analizaba este tipo de situaciones. Es interesante. ¿Cómo se llama? Redoble por Rancas es el primer libro de Manuel Escorza en clave de novela, ¿no? Ajá. Son varias novelas me gusta seguidas, más. Hermosas. Y mucha poesía. Bueno, nos vamos a la poesía de la música un ratitito, si te parece, y seguimos con Los Bélicos del Mundo. Diablo rojo, diablo verde, calaveras y ampolletas, el ronroneo de tus botas, todo lo emborracha y prende. Diablo rojo, diablo verde, diablo, diablo bueno. Mi boca suena, tu serpiente de color, tu serpiente de color, tu serpiente de color. Nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Desde el sur, Lambelito del Mundo. Seguimos, Lombelico del Mundo. Entonces, estábamos escuchando a una de las intervenciones más famosas, ¿no? De Fidel Castro, allí por los años 60, si no me equivoco. Una de las primeras intervenciones luego de la revolución allí en la ONU. ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?, decía. Hoy Diana, en la primera entrevista que hacíamos, decía, bueno, sirven para que sean un poquito más nuestras a partir de este... De la presión, ¿no? Exactamente, de la presión a las transnacionales. Y nosotros todavía nos estamos preguntando de qué sirven a las Naciones Unidas cuando vemos situaciones como, por ejemplo, la que se dio en 2003, ¿no? Cuando Estados Unidos invade por segunda vez Irak por sobre las definiciones tanto de la Asamblea de la ONU como de el... la seguridad, ¿no?, de la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, que se había pronunciado en contra, ¿no? Y en este momento lo que ha pasado a partir de 2003 está generando una serie de problemas muy, muy graves que estamos viendo en los noticieros prácticamente de todo el mundo. Las últimas noticias son que Irak ha perdido el control, el Estado iraquí ha perdido el control de toda su frontera al norte y al oeste del país. Eso es muy grave. Sí. Es decir, ya no controla más el Estado esa frontera. ¿Quién la controla? Y ahora la está controlando un grupo armado que se llama el Estado de Irak y Estado Islámico de Irak y del Levante. Para entendernos, el Levante es el antiguo nombre que se le daba a Siria. El Estado Islámico de Irak y del Levante es un grupo armado que nació prácticamente como aliado de Al Qaeda y después fue la célula de Al Qaeda durante la invasión en Irak por parte de las tropas norteamericanas, y que no tuvo una gran incidencia en ese momento en la resistencia iraquí, pero con el levantamiento armado de la oposición siria contra el gobierno de Bashar al-Assad, ahí sí empezó a tener un enorme potencial y un enorme poder en Siria, justamente, a tal punto que llegó a partir en dos el Ejército Libre Sirio, ¿no? Ese conglomerado, ¿no?, de fuerzas políticas y militares que se oponían y se oponen todavía al gobierno de Bashar al-Assad. ¿Qué pasó? Pasa que a partir de enero de este año, justamente este grupo armado decidió empezar una avanzada desde Siria, es decir, justamente desde el noroeste de Irak hacia Irak, justamente, caminando hacia Bagdad, la capital de Irak, y en este momento se encuentran a 200 kilómetros de la capital de Irak, es decir, están a muy poco de tumbar directamente el poder establecido en Irak. Poder establecido en Irak, que es muy peculiar también. Es decir, nosotros estamos hablando en este momento de una situación que enfrenta diferentes modelos de Estado. A ver, yo he tratado de estudiarlo para entender, ¿no?, más o menos, y generar una serie de relaciones con lo que es la historia occidental, porque es verdad que al ser historias y sobre todo culturas tan diferentes, nos resulta un poco complicado, ¿no?, tratar de entender de qué se trata. El principal conflicto que hay en este momento en Irak tiene que ver con cuál tiene que ser la forma del Estado en Medio Oriente. Es prácticamente el mismo conflicto que se dio en los años del siglo XVII, cuando nace el Estado moderno en Europa, ¿no?, se empiezan a dar una serie de conflictos para poder generar alguna forma de Estado, ¿no? Nosotros tuvimos la Revolución Iluminista, que llegó un momento en que dijo, no, bueno, a partir de ahora se hace así, llega Napoleón, se expande el Estado moderno y a partir de ahí es cómo funcionó la cosa. Bueno, todo eso está pasando prácticamente en estos momentos y en estos años allí en Oriente Medio, con una enorme diferencia, que hay una influencia directa por parte de Occidente y que no es una influencia simplemente de él decirle, che amigo, para mí tenés que hacer así, ¿no? Es una influencia con tanques, es una influencia con bombas, es una influencia directamente adentro de la misma guerra que se está dando en ese lugar y con intereses muy, muy fuertes en la región. Entonces, ¿qué pasa? Quienes quieren establecer un Estado islámico justamente están tratando de hacerlo a través de las armas, mientras Occidente tiene otro tipo de planes para Irak, Siria y toda la zona. Recordemos que es una de las zonas más ricas en petróleo que hay en la faz de la Tierra, eso lo sabemos, lo sabe todo el mundo. En este momento, entonces, el actual mandatario iraquí, quien es Nuri al-Maliki, quien está prácticamente en el poder, si no me equivoco, desde el 2008, que está manteniendo prácticamente el Estado como lo habían pensado los Estados Unidos de América luego de la invasión. Invaden en 2005, en 2003, en 2005 se da justamente la nueva constitución, se provee un Estado supuestamente laico, sin embargo al-Maliki es es chií y con una pertenece a un partido con una fuerte tendencia islámica, ¿sí? Y se llevan adelante una serie de procesos sociales muy complicados de explicar y muy complicados también de leer, ¿no?, cómo se fueron dando, porque al-Maliki por un momento obtuvo un fuerte respaldo público por parte de la sociedad, sobre todo luego de las elecciones de 2009, las elecciones administrativas de 2009, pero al mismo tiempo empieza a tener por parte de Occidente, por parte de las minorías sunitas que hay en Irak, empieza a tener fuertes críticas con respecto a la centralización del poder que estaba logrando y que era lo más parecido al régimen de Saddam Hussein que había sido derrocado en 2003. Entonces empiezan a decir, bueno, ¿qué está pasando con este tipo? A tal punto que al-Maliki llega a su tercer mandato en abril de 2014, es decir, ahora, cuando había hecho la promesa en 2013 de que iba a reformar la constitución para que nadie pudiera ejercer más de un mandato. Y él va por el tercero, ¿sí? Y para lograr ese tercero, armó una enorme coalición política junto con parte de sunitas, bueno, obviamente la mayoría chiita y su partido, la Dawa, que fue un partido perseguido por Saddam Hussein, un partido antisocialista, un partido muy antisindical, un partido de derecha, digamos, ¿no? Que fue perseguido por Saddam Hussein y que se volvió al poder en el momento en que Saddam Hussein cae. Bueno, y además, adentro de la coalición que está gobernando en este momento, tiene el apoyo de los kurdos de Irak, que la están jugando de una manera bastante particular. ¿Por qué? Porque justamente el territorio que en este momento está siendo invadido por parte de estos grupos terroristas islámicos es el territorio del Kurdistán iraquí. Y los integrantes del Estado Islámico de Irak y del Levante están levantando guita con pala. Y no se entiende cómo puede ser. ¿Cómo puede ser? Bueno, controlan los pozos de petróleo de la zona. Y si controlan los pozos de petróleo de la zona es porque a alguien le están vendiendo petróleo, ¿sí? Y le están vendiendo petróleo principalmente a empresas estadounidenses y sauditas. Es decir, hay un acuerdo evidente por parte de los Estados Unidos y Arabia Saudita de que sí le vamos a comprar el petróleo a las fuerzas rebeldes, supuestamente rebeldes o terroristas, y al mismo tiempo vamos a apoyar al gobierno que nosotros ayudamos a poner en Irak para combatirlos. Es decir, ahí se está jugando algo que no está funcionando muy bien. Y si vamos a ver en el pasado cuáles fueron los planes de Estados Unidos para la región, el plan es muy evidente. Siempre tener el control. Divide y reinarás. Exacto. Divide y reinarás. Pongamos suníes y chiitas uno contra el otro, los kurdos tratamos de ponerlos de este lado, y de esta manera dividimos en la práctica Irak y Siria en tres pedazos, ¿no? Entre chiitas, sunitas y kurdos, y de esa manera mantenemos de alguna manera la hegemonía, ¿no? Que tiene que ver con el petróleo allí en la región, a tal punto que cuando los libios que trataban de defenderse de la invasión de la OTAN también hicieron lo mismo, agarraron los pozos de petróleo y empezaron a tratar de venderlos, los mismos estadounidenses bloquearon absolutamente todas las naves llenas de petróleo que venían desde los pozos controlados por los rebeldes libios. Entonces es evidente que no hay posibilidad de vender petróleo si Estados Unidos está metido en la zona. Es por eso que huele bastante mal. La cuestión es que en este momento Estados Unidos ha mandado una serie de personajes de la CIA, servicios secretos, gentes del ejército, Marines, del ejército, elite del ejército, para ayudar, ¿no?, al ejército iraquí para frenar la avanzada de estos grupos. Qasim Anaswi era el jefe del ejército iraquí, que justamente salió a dar declaraciones sobre esto, diciendo que, bueno, necesitamos sí o sí que el ejército estadounidense venga, ¿no?, a darnos una mano. Obama ya había dicho que no vamos a ir nosotros, no vamos a mandar tropas a ayudar el gobierno iraquí, sino que vamos a mandar expertos nuestros, ¿no?, para ayudar a las tropas iraquíes. Tropas iraquíes que en los últimos dos días fueron filmadas corriendo, escapando de la avanzada por parte del Estado Islámico de Irak y del Levante, este grupo terrorista, que además se presume, y los mismos iraquíes y sirios están denunciando desde hace varios tiempo, que en realidad son mercenarios pagados justamente por Estados Unidos, ¿no? Algo que hoy por hoy llama poderosamente la atención, cómo se logra desestabilizar completamente una región de esta manera. Esto era lo que decía el jefe del ejército iraquí justamente anteayer. Los asesores estadounidenses han llegado a Bagdad y comenzaron las reuniones y la coordinación para el intercambio de ideas con los diferentes comandos militares iraquíes. Esperamos que ellos ofrezcan una ayuda real a las tropas de seguridad iraquíes. Y mientras tanto, solamente en los últimos meses, la ONU ya dijo que hay más de 1.500 muertos a causa de la avanzada de estos grupos, que además están denunciados por cometer todo tipo de violencia, todo tipo de atropello a los derechos humanos, ajusticiamientos sumarios e inclusive torturas injustificables e injustificadas sobre la población civil. Esto decía justamente el alto mando de la ONU con respecto a lo que está pasando en este momento en la zona. Creemos que desde el 5 de junio al menos 900 civiles han muerto y 650 habían resultado heridos en enfrentamientos en Nínive, Saladino y Diyala. Estas cifras se actualizan a partir de hoy. Para Irak, en total, al menos 1.300 han muerto y al menos 1.250 personas han resultado heridas. Prácticamente 1.500 muertos desde el 5 de junio. Hoy es 27. 20 días. 20 días. Es algo increíble lo que está pasando. Por eso hoy este tema está por todos lados, ¿no? Por eso hoy tenemos que sentarnos a ver qué diablos está pasando en Irak, que parecía que desde la huida de las tropas norteamericanas en 2011 parecía haberse establecido de alguna manera, que había algún tipo de resistencia por parte de algunos grupos aislados. Sin embargo, ahora, ¿no?, pasa todo esto. Y frente a toda esta crisis, la propuesta de Estados Unidos es la siguiente. In each of my meetings today, En cada una de las reuniones que he tenido hoy he expresado la urgencia de una reacción y ahora expreso la responsabilidad que tienen los líderes de actuar. En la reunión con el primer ministro al-Maliki, con el representante al-Nuhay, con el líder Skin Hakim, con el canciller Sebari, enfaticé que defender a Irak dependen en gran escala de sus habilidades, de todos ellos de formar un nuevo gobierno y de hacerlo rápido. El que estábamos escuchando es el secretario de Estado norteamericano John Kerry, ¿sí? Apurado por un nuevo gobierno. Apurado por un nuevo gobierno, porque lo que te decía recién, ¿no? Al-Maliki obtiene nuevamente el voto, digamos, mayoritario en el parlamento iraquí el pasado 30 de abril. Ahora, todavía no se formó el nuevo gobierno. Al-Maliki en este momento está gobernando con una mayoría parlamentaria, ¿sí? En una situación de extrema crisis, pero sin tener un nuevo gabinete listo, porque el nuevo gabinete tiene que ser sí o sí de coalición. Es decir, para tener la mayoría dentro del gobierno, adentro del parlamento, digo, tiene que aliarse con otros grupos políticos que también lograron entrar al gobierno. Entre ellos, suníes y kurdos, que son los principales candidatos a hacerlo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que toda la oposición, entre ellos también simpatizante del Baas, que fue el partido de Saddam Hussein, toda la oposición se está oponiendo justamente con todas sus fuerzas a que asuma un nuevo gobierno. Y ante la crisis, los norteamericanos, ¿qué quieren? Que se genere un gobierno de alianza nacional, es decir, de todos los partidos juntos, solamente para enfrentar la crisis y poner de acuerdo las tribus, todas en contra de la avanzada del Estado Islámico de Irak y del Levante. Sin embargo, eso en la práctica significa destruir políticamente a al-Maliki. Es decir, al-Maliki, que ha construido toda su figura política sobre la reconstrucción de Irak después de la llegada de los estadounidenses y la huida de los estadounidenses, tiene que admitir que no es capaz, ¿no?, de sostener la situación ante un ejército mercenario que no se sabe bien de dónde viene, que no se sabe muy bien quiénes son sus jefes y que prácticamente controlan ya la mitad del país. Entonces, ante la propuesta de Kerry, que esto fue el miércoles, ayer jueves, al-Maliki decía esto. No es ningún secreto para todos los iraquíes. Los objetivos peligrosos detrás de la convocatoria para la formación de un gobierno de salvación nacional, o como lo llamen, es simplemente un intento de los que se rebelan en contra de la Constitución para poner fin al proceso democrático joven y confiscar las opiniones de los votantes y eludir los méritos constitucionales. Es decir, Norteamérica dice: vamos a hacer un gobierno de unidad nacional. Nosotros los ayudamos, ¿no?, mandándole expertos para entrenar a sus tropas y de esa manera logramos mantener esta situación de crisis. Al-Maliki dice: no, no se metan en mis calzoncillos los uso yo, yo decido cuándo este gobierno se va a abrir o no a la oposición. Cosa que es legítima bajo cierto punto de vista, pero bajo otro punto de vista, amigo, te están comiendo los zapatos. Es decir, es muy complicada la situación en este momento y recién acabamos de escuchar 1.500 muertos en 20 días. Es decir, es algo que se está extralimitando por todos lados. Y como al-Maliki, de hecho, salió a rechazar de llano, ¿sí?, la propuesta de Estados Unidos, ahora lo que está sucediendo es que todos los demás aliados de Estados Unidos están empezando a presionarlo para que acepte sí o sí la propuesta de Estados Unidos. Justamente William Hague, quien es el canciller de Gran Bretaña, esta misma mañana, luego de haberse reunido, ¿sí?, con funcionarios iraquíes, decía esto. Urgimos a toda la dirigencia iraquí a unificarse porque el Estado iraquí enfrenta un peligro existencial. La aplicación del área bajo control del grupo Estado Islámico en Irak y Levante influye fuertemente en la estabilidad de este país y toda la región. Resumiendo, un grupo armado, prácticamente mercenario, probablemente financiado directa o indirectamente por las fuerzas occidentales, invadió la zona norte de Irak y se hizo con casi la mitad del país. Y al mismo tiempo, las fuerzas aliadas occidentales están pidiendo, a causa de esta invasión, que el primer ministro iraquí se haga a un lado. Esto, si no es hacerle la cama a alguien, yo no sé cómo se dice, ¿no? La verdad que me parece bastante evidente lo que están tratando de hacer, sin que al-Maliki sea un gran antiimperialista ni nada por el estilo. Simplemente no es funcional en este momento. Hay que cambiar de jugador y bueno, encontramos la forma más adecuada para hacerlo. ¿Nos vamos a una tanda? Nos vamos a una música y a una tanda y dale, nos vemos en un rato. Dale. Maletín negro bien trajeado, usa gomina para el peinado, hablas con tono medio agringado, iñembo churro, nemba el tabiro. De no hacer nada vivís cansado, tenés tu porte amanerado, sentís delirio por ser un playboy, jugás al tenis, al rugby, al golf. Cumpliste el sueño dorado de tu oficina con alfombra, 10 teléfonos, 15 timbres y una máquina grabadora, un sellito con tu firma, una computadora. Hay de todo con menos trabajo en tu agencia la productora. Pasar desapercibido, compras un coche color dorado, te gusta andar a lo potentado, adoptas voces de marqués o varón, hablas con tono muy distinguido, te sobra plata, tenés caudal, haces alarde de tu apellido, ojalá llueva y te lleve el raudal. Sos un pobre desgraciado, un infeliz amanerado, un tarúpido tarado, un bestión acomplejado, un psicópata alienado, un estúpido al cuadrado. Si no te retos porque te veo medio indefenso y acobardado. Radionauta, la radio que viaja en la ciudad. Hoy, en Radionauta. Pobres y envidiosos. Esto no va a ser un cachivache, está organizado. Periodismo de investigación. Hay mucha gente que no se fía de las personas que llevamos pasamontaña. Sos tan perceptiva, eso me encanta de vos. ¿Puedo dar unos tips? Bueno. ¿Sí? Como humanidad vamos avanzando, vamos retrocediendo. Yo creo que apestamos. ¿Ves las cositas que nos preguntamos todos, no? Que no sabemos bien de dónde vienen. Como ustedes, queridos telenautas, televidentes, radionautenses, deciden que termine este programa. Hay mucho perjuicio terrible. Pobres y envidiosos. Un programa muerto de hambre. Viernes a las 10 de la noche. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Todos los sábados los invito a escuchar el programa La Policía de Radio, el programa de la hora del Padre Cajade, a las 10 de la mañana, La Policía de Radio, Radio Nauta, punto 6. La Policía de Radio en Radio Nauta, FM 106.3. Exactamente. Sábados de 10 a 12. ¡Opa! Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad de empanadas. La empanadería. De lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite a Radionauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. Dan ganas de madrugar oyéndola. ¡Gol! Hasta las 7. Seguimos con Lombelico del Mundo. Información internacional. Llegará el momento en que yo diga muchas verdades. Las voy a decir. No me las voy a callar. Que el pueblo sepa que las voy a decir, para que se caigan máscaras que ahora están tratando de confundir al pueblo y de animar a los factores de la ultraderecha con sus conductas sinuosas, vacilantes, atándome a mí que soy un nuevo Stalin, que Stalin, yo lo que soy es el hijo de Chávez y estoy combatiendo y trabajando todos los días en la calle, todos los días sin descanso, vacilantes pequeños burgueses vacilantes que quieren confundir a un pueblo. Bueno, se verán conmigo de frente, donde tenga que verme con ellos, con los vacilantes, con los desleales, con los que quieren con ropaje de izquierda tratar de confundir lo que no hicieron jamás cuando fueron ministros y fracasaron toditos. ¡Ah! Toditos. Muchas cosas tengo que decir y las diré, porque yo me debo la lealtad al pueblo y al juramento que hice mi comandante Chávez. Y lo voy a cumplir. A costa de mi propia vida lo voy a cumplir. Que lo sepan los que lo tienen que saber. Y los que no lo tienen que saber, que también se enteren. Yo convoco a todo el pueblo y a todo el país al gobierno de eficiencia en la calle. Hoy estamos recorriendo todo el Estado Bolívar, trabajando. La primera línea, ustedes saben, la repotenciación, relanzamiento de las misiones y grandes misiones. Con un objetivo de corto plazo, 60 días, puse, que es la instalación de las bases de misiones sociales. La segunda línea primordial, la nueva ofensiva económica de producción, abastecimiento, precios justos, contra la guerra económica, contra el sabotaje económico. Ahí vamos, ustedes saben, con una política económica que yo personalmente estoy conduciendo. No me dejaré conducir jamás por nadie en la política económica. La pienso, la estudio y las decisiones son mías. Así de sencillo, para todo lo que tiene que ver el desarrollo industrial, el crecimiento, el régimen cambiario, aquí está el responsable, pues, Nicolás Maduro Moro. cuando usted me dice quién es el protagonista de la revolución bolivariana, el pueblo organizado, el pueblo de Chávez, es el pueblo de Chávez, de más nadie. Nadie venga a creer que es el pueblo de él. Yo simplemente soy el hijo de Chávez en la tarea que él me dejó, cumpliéndola de manera honesta, humilde, trabajando todos los días, de manera leal. Bien desconsiderados son algunos de estos trasnochados de izquierda, ¿ah? Atacando en el momento que el enemigo busca cortarnos la cabeza y destruirnos. La historia los juzgará y se secarán igual que se han secado todos los que han atacado a nuestra patria. Así lo decreto y así será. Bueno, aquí estamos cumpliendo una de las tres y... Durísimo el presidente actual de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Maduro, con bueno, una serie de declaraciones que hemos escuchado por parte de varios integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, de cara a lo que va a ser el próximo congreso, ¿sí? Partidario, que se va a dar en julio. Al parecer hay una serie de exfuncionarios e integrantes del partido que han hecho declaraciones públicas por fuera de lo que es la línea general que está tomando el PSUV. No solamente por fuera de la línea, sino directamente pegándole a la actual gestión y a la revolución, desvinculándose inclusive de lo que es la revolución bolivariana. Para poder entender un poquito más, porque la verdad que la información está llegando con mucha rapidez desde allá de Caracas, y para poder parar un poquitito la pelota y entender de qué se está hablando, hemos contactado a nuestro corresponsal en Caracas, Fernando Vicente Prieto, quien... bueno, se encuentra allí desde prácticamente más de un año, ¿es así, Fer? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andás? Ahora un gusto volver a escucharte. Igualmente. Che, ¿cómo es esta cuestión? Recién escuchábamos declaraciones de Maduro muy duras con respecto al pedir lealtad a la revolución, a exfuncionarios, a cuadros políticos del PSUV. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, a fines de julio es el congreso extraordinario del PSUV. Este es un evento bastante importante. Consideremos que... pero este tiene unos cientos de afiliados. Fer, estás en la calle. ¿Te podrás correr a algún lado donde la señal no se vaya? ¿Ahí me escuchan bien? Ahí te escuchamos mejor. Perfecto. No, les contaba que es un partido bastante grande. Son más de 7 millones y medio de afiliados. Así que es un evento muy importante porque es la primera vez que se hace un congreso sin la presencia de Hugo Chávez. El partido, recordemos que se formó a partir de la iniciativa de Chávez de unificar a todas las corrientes políticas del chavismo. Si bien esto no se le... y por tener otros partidos, otras tarjetas electorales, hubo una militancia que se pasó de los otros partidos al PSUV, y bueno, es la principal fuerza política del país ampliamente. Y sí, no voy a escuchar las últimas palabras de Fede, pero sí, en las últimas 2 semanas hubo algunos episodios importantes en torno al debate que se da dentro del partido. En primer lugar, fue la salida de Giordani, que fue la calificación durante unos años, durante casi todos los 15 años de la Revolución Bolivariana. Y al otro día que de algún modo sale del ministerio, envía una carta pública, una carta abierta, con duras críticas al gobierno y sobre todo con muchas críticas al presidente Maduro. A su vez, hace muy poquitos días, 3 días más o menos, un dirigente nacional del partido, Héctor Navarro, que también fue ministro en varios puestos de Chávez durante algunos cuantos años, se solidarizó con Giordani, con Jorge Giordani, y opinó a favor de él, y al otro día comunicó que había sido suspendido por el Tribunal de Disciplina. Estos dos episodios

El primer programa salió Fernando Vicente Prieto desde Caracas. Lo mandamos para allá cuando arrancó el aire. Sí, exactamente. El corresponsal de Radionauta y bueno, de varios medios argentinos allá, la verdad, por lo general es siempre muy, muy claro. Y también cuando escribe, los invito inclusive a meterse en Telesur, en los blogs de Telesur. Telesur en la página web tiene una sección dedicada a los blogs. Hace poquito Fernando ha empezado a publicar ahí sus notas y la verdad que es muy interesante el análisis que hace como argentino, ¿no? Militante, obviamente, periodista, en Caracas. La verdad que es muy interesante, así que búsquenlo, Fernando Vicente Prieto, ahí van a encontrar los temas que va escribiendo. ¿Vamos a un poco de música? Vamos a un poco de música. Y volvemos con más invitados. Who's knocking at my door? Giants in come call you. See again? You don't know for what? And they say something more right around the Alabama. Mientras no hay ley en Estados Unidos para sancionar la biopiratería, que le saquen sangre a nuestros guaraníes para hacer experimentos con esa sangre sin su consentimiento, un juez dice si hay que a toda una nación soberana que tiene que pagar a fondos buitres, que todo el mundo sabe que son especuladores, que no son los fondos de pensiones de los viejitos de Estados Unidos, o los viejitos italianos retirados, no, son especuladores. Inclusive esos bonos no lo compraron a su valor nominal, sino con altas tasas de descuento. Pero todo está en función del capital y sobre todo el capital especulativo. Toda nuestra solidaridad argentina, todo nuestro apoyo, yo creo que no debería pagar eso. Y unidos con una acción concertada de América Latina se podría evitar aquello. Y de la semana pasada también fue la situación de los fondos buitres. Vamos a escuchar un poquito a... Acabamos de escuchar a Rafael Correa, justamente. Y para tratar de entender un poquito de qué se trata, teniendo ya una base con lo que escuchamos la semana pasada hablando con Leandro Morgenfeld acerca de lo que sucedía en la relación entre Estados Unidos y Argentina con todo este tema, hoy también queremos hablar con un economista que hemos tenido varias veces aquí en Lombérico del Mundo y que respetamos muchísimo por varias de las cosas que ha escrito al respecto. Estamos hablando de Julio Gambina. ¿Me escuchás, Julio? Sí, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo están? Todo bien. La verdad, por fin logramos comunicarnos porque nos interesaba muchísimo saber un poquito cómo estás viendo vos esta cuestión de los fondos buitres, cuál es la relación que se establece a partir de las relaciones internacionales con Estados Unidos y con el resto de América Latina al respecto. Y un poco parece, por lo menos también leyendo lo que estuviste escribiendo en la web, parece un poco que es una nueva etapa de este imperialismo económico, ¿no?, que está tratando de establecer Estados Unidos a nivel mundial. Sí, incluso es interesante ver las respuestas que ha generado a todo nivel. Ustedes comentaban recién la opinión de Rafael Correa, muy interesante en el sentido de que Argentina no tiene que pagar esta sentencia de Estados Unidos. Y sería interesante que se difunda, se conozca la iniciativa que está llevando adelante Evo Morales, que está presidiendo el G77 más China, que bueno, eran 77 países hace 50 años, ahora son 133 países, y a instancias de Bolivia es que Argentina fue invitada a Naciones Unidas esta semana para que el ministro de Economía exponga la situación. Hay no solo solidaridad, sino que el presidente de Bolivia está comunicándose con primeros mandatarios de la región latinoamericana para intentar iniciativas comunes contra la presión estadounidense, la justicia estadounidense. Mientras tanto, la historia continúa, y ustedes saben que ayer el gobierno argentino depositó cerca de $1,000 millones para pagarle a los bonistas que entraron a los canjes 2005 y 2010. y la justicia estadounidense en la fecha lo que ha hecho es rechazar el depósito, digamos, de alguna manera, y pedirle al Banco de Nueva York que devuelva el dinero a la Argentina y exige a la Argentina empiece la negociación con los acreedores que demandaron, los llamados fondos buitres. Sí. Me da la impresión que en estas idas y vueltas, digamos, la justicia estadounidense podría haber embargado esos fondos, y creo que esa fue la intención de la movida del gobierno con el depósito de ayer. La justicia no está dispuesta por ahora a embargar, no establece una suspensión de la sentencia, mantiene la sentencia en firme, trata de que se sienten a negociar las partes. La Argentina ha dicho que quiere pagar el 100% de la deuda, y a mí me parece que esta es una oportunidad, por lo que dice Rafael Correa, por las gestiones que está haciendo Evo Morales, por la situación histórica de cáncer de la deuda, de condicionante de la política económica en su conjunto, por los recursos que involucra. Ustedes imagínense en pesos esos 1.000 millones de dólares depositados ayer y aplicados, por ejemplo, a resolver la demanda de los docentes universitarios, claro, sí, que hoy recorre todo el país, o la de los jubilados que piden en este medio aguinaldo una compensación de lo perdido por la inflación, o los trabajadores regularizados que están demandando un ajuste del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias o directamente eliminar el impuesto. Digamos que hay una pelea sobre los recursos públicos muy importante entre acreedores externos y acreedores internos. Entonces pareciera que hay de nuevo condiciones para discutir el tema deuda. Y en rigor yo me animo a decir que Argentina no puede pagar la deuda, porque no tiene recursos fiscales libres para compensar a los acreedores externos, no solo los fondos buitres, que no tiene reservas suficientes para hacer frente a toda esta presión que hay, que es el momento para, bueno, hacer valer más la justicia argentina que la justicia estadounidense. Por ejemplo, está el fallo del juez Ballestero del año 2000, que declaraba ilegal, ilegítima y fraudulenta la deuda al momento del comienzo de los gobiernos constitucionales, que es el punto de origen de la deuda externa pública actual, con lo cual hay que volver a la justicia a investigar, a auditar la deuda, como hizo Ecuador en el año 2007, y luego, sobre la base de esa investigación y alentando no solo las sentencias judiciales ya existentes, sino estimulando otros procesos de investigación judicial que está en trámite, recién pensar una discusión por renegociar la deuda, donde obviamente hay que terminar con esto de la cesión de la soberanía, que no solo tiene efecto sobre contratos de deuda, sino que también tiene que ver con inversiones externas. La última es el acuerdo Chevron-YPF, donde se le facilitó al inversor extranjero que ante cualquier problema pueda demandar a la Argentina en tribunales extranacionales. Digamos que es una ocasión para reconsiderar integralmente la política en materia de deuda, de tratados bilaterales de inversión y de alguna manera de inserción subordinada de la Argentina con cesión de soberanía jurídica. Julio, ahora en lo inmediato, ¿qué pasa después de hoy a la mañana, por ejemplo? Bueno, esto es casi un cuento que hay que contarlo en capítulos diarios. Uh-huh. Digamos, ayer la noticia sorpresa fue que el gobierno depositó. La respuesta del juez ayer fue convocar a las partes a una negociación que se llevó adelante hoy, y al mismo tiempo hoy conocimos la noticia de que el juez rechazó y le exigió al banco que devuelva el dinero, o sea, diciendo Argentina no puede pagar. Argentina todavía no entra en cesación de pagos, aunque el Banco de Nueva York devuelva el dinero, porque tiene 30 días más para pagarle a los bonistas que ingresaron al canje 2005 y 2010. Claro, la Argentina podría también aprovechar esta oportunidad de que el Banco de Nueva York está obligado por la justicia estadounidense a devolver el dinero, a cambiar el domicilio de pago. Pero esto ya entraría en las especulaciones, y por eso me parece que lo que debería hacer la Argentina es profundizar el manejo soberano y rechazar pagos de deuda, suspender los pagos de deuda y aprovechar esta solidaridad internacional, que no es menor, no es menor que un presidente latinoamericano plantee que no hay que pagar y que otro presidente haciendo gestiones en este momento para encontrar una respuesta compartida, solidaria, contra la presión de la justicia estadounidense sobre un país latinoamericano. Digamos que hay condiciones diplomáticas, políticas, regionales, para avanzar en iniciativas que en el fondo las decide la Argentina. Digamos que lo importante es el posicionamiento que tome la Argentina. Hasta ahora, lo público de la Argentina es que quiere pagarle al 100% de los acreedores, y después están estas medidas concretas. La realidad es que por el nivel de reservas internacionales y por el nivel de la situación fiscal de la Argentina y las demandas que hay de múltiples sectores sociales, yo solo mencioné los conflictos más evidentes, demuestra que la Argentina no puede pagar. Y encima habría que agregar o discutir que encima de no poder no debería, sin antes investigar y dilucidar cuál es la parte legítima de la ilegítima y cuál es la deuda que la Argentina está dispuesta a pagar. Y el impacto, el efecto de esto que yo propongo, hay que analizar cuál fue el impacto del no pago en el 2001. El castigo fue que la Argentina no estuviera en el mercado financiero mundial, y buena la hora en que eso sucedió, porque aquellos países que se endeudaron en la última década, por ejemplo Grecia, sufrieron el impacto de la crisis mundial del 2008-2009 con mucha más fuerza que países que estuvieron castigados como la Argentina, que tienen el beneficio de no haber sido sujeto de préstamo en los últimos tiempos. Es una cuestión muy, muy discutible y que va a contramano del pensamiento hegemónico en la Argentina actual, tanto del oficialismo como de la oposición con capacidad de ser gobierno, que están desesperados porque ingresen dólares a la Argentina, sea por préstamos o por inversiones externas. Y el tema es que tanto los préstamos como las inversiones externas están sometidos a jurisdicción externa, y por lo tanto la Argentina profundiza esta subordinación a que la Argentina sea demandada en tribunales externos, y terminamos pagando deuda para tener más deuda, y la deuda se sigue profundizando como un gran condicionante de política económica. Justamente sobre eso te quería preguntar. Vos nombraste Ecuador. Ecuador ha sido, según mi punto de vista, uno de los pocos países, por más de que haya muchísimas críticas que se le pueda hacer a la Revolución Ciudadana, pero a nivel internacional ha sido uno de los pocos países que ha planteado en todos los lugares a donde fue y con mucha fuerza la necesidad de construir una estructura financiera independiente de la grande banca norteamericana y una estructura financiera latinoamericana. Esto no se ha dado en la práctica y hoy vemos, ¿no?, cuáles son las consecuencias de no haber construido con más fuerza, ¿no?, lo que planteaba Correa ya prácticamente hace 7 años cuando asume la presidencia. ¿Qué posibilidades hay, concretas y reales, de que la respuesta a todo esto sea un empuje hacia ese lado? Mirá, es correcto el encuadre que haces del tema, porque desde Ecuador salió el concepto de nueva arquitectura financiera para la región, que es un tema que asume la UNASUR en el 2010, reunión en Buenos Aires donde forman el Comité de Economía y Finanzas. Aún antes, en el 2007, acá en la Argentina, en diciembre, en el cambio de las presidencias de Néstor Kirchner a Cristina Fernández, 7 presidentes de la región suscriben la idea de formar un Banco del Sur, que en aquella carta de intención decían 3 meses tenemos que tener el Banco del Sur. Este año, en enero del 2014, el ministro de Economía de Bolivia señaló que ya tenía las reservas del aporte de capital de Bolivia para el Banco del Sur y sugería que las reservas internacionales de la región, en vez de estar en bancos europeos o estadounidenses, debería estar en el Banco del Sur y utilizar, por lo Por lo tanto, las reservas cuantiosas que tienen los países de la región para un financiamiento de un modelo de desarrollo productivo alternativo en la región, con lo cual las ideas están, los protocolos planteando voluntad de construir una institucionalidad financiera alternativa en Estado. Vos imaginate que la crisis se desata en el 2007, 2008, 2009, con un énfasis en lo financiero muy importante, caída de grandes bancos estadounidenses, europeos, con debacles y caídas de bolsas, con problemas de endeudamiento de los países. Era el momento ideal para tener un fondo financiero del sur, para tener un banco del sur, para reorientar los cuantiosos recursos que administran los países de la región, incluso por temas que hay que discutir como el modelo productivo extractivista que ha generado muchos recursos en la región. Pero todas esas ideas están, las voluntades políticas se han manifestado, pero realmente no se ha ejercido. Claro. Por eso creo que este es un momento que hasta vuelve a ser una oportunidad, este momento histórico, para alentar todas estas iniciativas que no han tenido mucho éxito. Es más, te diría, los países del ALBA llegaron a conformar una estrategia de moneda única, sí, el Sucre, que sirve para el comercio intrarregional. Brasil y Argentina firmaron el sistema múltiples de pago, que es el intercambio compensado con monedas locales desde el 2008 en adelante, prácticamente sin uso. Con lo cual, instrumentos existen. Lo que pasa es que hay una inercia de subordinación e inserción a la lógica capitalista global, que es esencialmente especulativa, que hace que los gobiernos no tomen la decisión. La Argentina hoy, que está en el ojo de la tormenta, es quien debiera tomar los pasos adelante y aprovechar estas declaraciones favorables del G77 más China en la reunión del 15 de junio en Santa Cruz de la Sierra, aprovechar la solidaridad de la CELAC, del Mercosur, las declaraciones explícitas del presidente de Uruguay, de Ecuador, de Bolivia. Digamos que hay un consenso en la región muy fuerte, por ahora declarativo, que para materializarse el gobierno argentino debiera tomar algunas decisiones. Yo sugiero las que sugerí, de suspensión de los pagos, investigación y desarme de ese conjunto de instrumentos institucionales que nos subordinan a la jurisdicción externa, y articular todo eso con estas manifestaciones solidarias que hay en la región. La posible entrada de Argentina al BRICS, que igualmente sigue siendo una hipótesis, ¿no? ¿Podría llegar a verse afectada por todo esto o afectar la situación de la Argentina? Hay que bajar un poco los decibeles sobre el tema de los o las expectativas sobre el tema de los BRICS. Primero, porque la Argentina no fue invitada. Todos los países de la región fueron invitados como oyentes, observadores, a una reunión en los próximos días en Brasil, en Fortaleza. No fue la Argentina especialmente invitada. Sin embargo, Putin hoy mismo dijo que iba a venir a la Argentina por este tema de los buitres. Sí, pero fíjate que sí también. Bueno, pero eso tiene que ver con las solidaridades que se van tejiendo. Claro. Pero la Cancillería rusa, que es de donde se dijo que había salido la invitación, aclaró que no era una invitación a la Argentina, sino que era una invitación general a que todos los países participen, vean. Pero además, los llamados países emergentes son emergentes, es una denominación puesta por los países capitalistas desarrollados, que son países que ofrecen básicamente dos condiciones atractivas para las inversiones externas. Una es abundante fuerza de trabajo barata, por eso fíjense que los BRIC incluyen entre ellos nada menos que a China y la India, que entre los dos son un tercio de la población mundial. Son dos países que concentran la importante magnitud de la pobreza en el mundo. Son países que tienen una importante fuerza de trabajo dispuesta a colocarse a muy bajo precio en términos competitivos de dólar o divisas internacionales. Por eso el flujo de inversiones externas en los últimos años, se dice, fueron a los países emergentes, principalmente a China e India, también a Brasil, que es el país más poblado de la región latinoamericana. pero dije dos condiciones. La otra condición es la oferta de recursos naturales en abundancia. En el caso argentino está claro que es el petróleo no convencional, aunque también la tierra y la potencialidad que tiene, y por eso las inversiones de las transnacionales de la alimentación o la biotecnología para la soja, o incluso la mega minería a cielo abierto que genera atractivos de inversión en la región. Entonces, se es emergente en una lógica de inversión de capitales excedentes que no consiguen rentabilidad en Europa, Estados Unidos y Japón, y por lo tanto buscan ganancia en nuestros países. Entonces, en general hay una corriente muy positiva para llamarse emergente. Parece que es bueno ser país emergente, porque era malo ser país subdesarrollado, atrasado, dependiente. Pero no nos equivoquemos. Ser país emergente es emergente para la alta rentabilidad del capital excedente a nivel mundial. La discusión es si queremos ser países emergentes o países libres, países liberados, países con desarrollo autónomo, países que piensen en términos de soberanía alimentaria, de soberanía energética, de soberanía financiera. Todas potencialidades reales. América Latina tiene todo para salir adelante, pero bueno, son voluntades políticas de cuál es el tipo de inserción internacional, de integración regional, de modelo productivo, de qué sectores sociales se benefician para este tipo de desarrollos, y no generar falsas expectativas en que las inversiones externas o los préstamos son la solución para resolver los problemas sociales de nuestros países. Julio, te agradecemos muchísimo. La verdad, la intervención siempre es un placer escucharte, y muy, muy claro como siempre. Gracias por llamar. Que tengan buena semana. Era Julio Gambina, economista, escritor, periodista, todo lo que ustedes quieran. La verdad, un intelectual de relevancia aquí en la Argentina. Y muy interesante, ¿no? Escuchar de su boca esta cuestión que ya nos había comentado la semana pasada, Morgan, ¿no? Esta cuestión de hay que auditar la deuda. A ver, no podemos estar en esta situación pagando una deuda que no es pública, no es del Estado, no es de los argentinos. Es una deuda manchada de sangre, ¿no? Eso era lo que decía hoy Adolfo Pérez Esquivel. Claro. Está manchada de sangre por todos los caídos en la dictadura, por ejemplo. Y la verdad, muy interesante también poder comparar la situación con algunas propuestas que vienen desde afuera y poder pensar que por fin o por desgracia, ¿no? Se puede llegar a generar esa famosa arquitectura financiera alternativa, ¿no? De América Latina. Lástima que tengamos que llegar a partir de situaciones como esta. Igual es todo especulación, es todo futurismo, ¿no? Todavía no hay prácticamente nada concreto con respecto a todo esto. Hay una serie de iniciativas tomadas, pero quién sabe cuándo se van a poder realizar, quién sabe si se van a llevar a cabo. Ojalá que a partir de estas situaciones se pueda empezar a pensar realmente, ¿no? Que no tengamos que ir a decirle al juez Griesa qué hay que hacer, y que sea por lo menos, no sé, un juez de acá el que pueda llegar a decidir, ¿no? Vamos a ver qué pasa la semana que viene con esto, que va a seguir por los próximos por largo rato, meses, sí. Por lo menos un mes. Lo tenemos como tema en Lombelico del Mundo, así que nos falta uno de los columnistas que por lo general tenemos para hablar de este tipo de situaciones, que es Atilio Borón, y que seguramente la semana que viene lo vamos a tener charlando del tema, porque también de él nos interesa la mirada un poquito más política, ¿no? Atilio tiene por ahí esa connotación, ¿no? De estar viéndole un poco cuáles son los vericuetos, ¿no? De estar un poco, nos hace entrar un poco en los pasillos a donde se cocina todo este tipo de cosas. También es interesante lo que decía Julio en relación a los bienes comunes, al claro. Petróleo, a las tecnologías aplicadas a los bienes comunes. ¿Qué es lo que está pasando en los distintos territorios, tanto sea Irak, tanto sea América Latina? Es lo mismo. Sí, la verdad. ¿De qué manera juegan los bienes comunes en la política internacional? Es lo que decíamos al principio, ¿no? Un poco la cuestión es, bueno, vamos a decir qué forma de Estado queremos. Y lo que decíamos recién, eso que decíamos con Irak, ¿no? ¿Qué forma de Estado, qué Estado queremos construir? Bueno, acá también se está jugando un poco qué Estado, y no solo qué Estado, sino qué América Latina queremos construir. Que un poco esa es la mirada que queríamos traer aquí en Lombelico del Mundo. De decir, bueno, no es un problema de Argentina. Argentina y punto. Pero si te parecen los 5 minutitos que nos quedan, vamos a pasar como para cerrar en este día sin mundial. ¿Sí? Hay que hablar del mundial. Algo del mundial tenemos que meter. Ya tenemos nuestra producción mundialista con la apertura brasilera para el ombelico del mundo. Y estamos escuchando desde hace 3 semanas una serie de mini documentales sobre lo que son los impactos sociales que tiene el mundial en las clases bajas de Brasil, sobre todo. Así que vamos a escuchar una nueva entrega de la radio pública brasilera, que es algo que, chapó, nos sacamos el sombrero. Han sacado un muy buen material, sin, al parecer, el nivel de censura a la crítica, ¿no?, que uno se podría imaginar por parte de un medio supuestamente oficialista, con respecto a cómo el Estado ha manejado el tema, sobre todo, de la construcción de los nuevos estadios y el desalojo de los barrios en Brasil para el Mundial 2014. Otra cosa también a seguir antes del audio, Media Ninja y Mafia, sí, red de colectivo de fotógrafos argentinos en colaboración con los brasileros, están haciendo un laburo bastante interesante en ese sentido. Sí, hay mucho sobre eso. El otro día escuchábamos a La Garganta Poderosa hacerle preguntas, por ejemplo, en la conferencia de prensa a Sabela. Me pareció excelente, por más de que en lo fino por ahí con los compañeros de La Garganta, cada tanto uno no coincide del todo, pero me parece excelente que en la conferencia de prensa del entrenador de Argentina en un mundial, una pregunta sea para La Garganta Poderosa. Es fenomenal. Usted acompaña a partir de ahora el último reportaje especial de la empresa Brasil de Comunicación sobre los derechos de niños y adolescentes en las 12 ciudades sede de los partidos de la Copa. Los equipos de periodistas recorrieron esos locales, encontraron un viejo problema en el país y que puede empeorar con el Mundial, el trabajo infantil. Ellos también registraron bellas iniciativas de combate al racismo entre niños brasileños. Saramandaia es una entre varias comunidades pobres de Salvador, capital del estado de Bahía, litoral brasileño. Aunque haya sido el escenario de una famosa telenovela, no recibió atención a sus problemas locales. A pocos kilómetros de la arena Fonte Nova, estadio que albergará 4 partidos del Mundial, Saramandaia observa a sus niños y adolescentes vendiendo productos electrónicos y bebidas en centros comerciales próximos. En la comunidad, la preocupación es que con los juegos de la Copa, los niños pasen a vender sus productos alrededor del estadio o en áreas próximas, como ya ocurre hoy día. Encontramos a un joven de 12 años en esa situación, tras haber jugado un partido de fútbol. El niño nos dice que llega de la escuela a las 5 de la tarde y después de media hora sigue para el local y vende los productos. Nos cuenta que se queda allí trabajando hasta las 10 de la noche y que vende mucho. El estado de Paraná, al sur del país, es el tercer con el mayor número de niños y adolescentes en situación de trabajo infantil. En la capital, Curitiba, que será sede de partidos del Mundial, la preocupación es la de que este problema empeore con el torneo. La integrante del Foro Departamental de Erradicación del Trabajo Infantil, Juliana Sabag, nos explica el alto índice. El trabajo infantil en los estados del sur tiene un porcentaje mayor de niños y adolescentes porque culturalmente allí se acepta mejor esa práctica. Entonces, aún hoy las personas usan dichos como «es mejor estar trabajando que en las calles», como si hubiera solamente esas dos opciones para el niño. En el centro de Curitiba encontró a una artesana indígena que dice que no tiene con quién dejar a sus hijos, uno de 3 y otro de 5 años. Los chicos acompañan a su madre casi 12 horas por día en la venta de bisuterías. Los traigo porque no hay guardería, no hay vacantes cerca de mi casa, solo para niños con hasta 3 años. No tengo dónde dejarlos. Si hubiese vacante, los dejaría allí y le pediría a alguien que los buscara. Y el país del fútbol convive aún con otro problema que no es exclusivamente brasileño, el racismo. El aún es un desafío para sociedades y gobiernos, ya que contribuye al aumento de la violencia y deja a los niños negros más vulnerables. Algunas iniciativas en Brasil han ayudado a mantener a esos niños lejos de las redes de explotación sexual y del trabajo infantil. Uno de esos ejemplos puede verse en la ruta transamazónica, camino para el Pantanal en el estado de Mato Grosso. es el Quilombo Mata Cavallo, que se ubica a 30 kilómetros de Cuiabá, ciudad que también albergará partidos del Mundial. En el currículo de la escuela local, creada hace un año, están el deporte y la cultura de los africanos que clavaron sus raíces en la región, luchando por la libertad y por la tierra. La comunidad reúne a más de 400 familias descendientes de esclavos y con la nueva escuela, los niños pueden estudiar cerca de sus casas. Realidad bien distinta de algunos años atrás, como nos cuenta el habitante más antiguo, el señor Antonio Benedito, que tiene 109 años. Cuando empezó, era una escuela en que el negro no podía estar. Fue muy triste, pero con el poder de Dios, venció. La escuela aumenta la autoestima de todos. Los que enseña están allí por opción y por amor. Es lo que nos cuenta la profesora de danza Lucilene Ferreira. Ella estudió en São Paulo, Brasília y Río de Janeiro y volvió a la comunidad. Los niños no tienen vergüenza de pintarse la cara, de revelar que son de una región de ex-esclavos. Vale, su diversidad y su etnia racial no les causan temor. Otra iniciativa encontrada por el reportaje fue en la ciudad de Curitiba, en Paraná. Allí la organización no gubernamental Afroglobo promueve actividades culturales como forma de combatir el racismo y la desigualdad social. Hay clases de danzas afrobrasileñas. La profesora Juna Rosa trabaja el rescate de ritmos y raíces. Eu gosto muito de trabalhar com eles. Lo que a mí me gusta trabajar con ellos es la cuestión de tener autoconfianza, porque la mayoría de ellos son negros y cuando llegan creen que son morochos, se enlazan los pelos. Después empiezan a entender que ser negro no es pecado. Empiezan a amarse así como son. Empiezan a usar el pelo natural, como es. Las chicas también se hacen trenzas. Tainara Silva, de 16 años, participa en el proyecto. Ella nos cuenta cómo la danza afro cambió su vida. Ahora ya les digo, yo soy negra. No tengo vergüenza de mi color. Reportaje de la empresa Brasil de Comunicación, con traducción y locución de Alicia Rachauzzi y Leonardo Vieira, edición de Beatriz Pascualino, diseño de sonido de Marcos Tavares y coordinación de Juliana César Núñez. Bueno, ya nos están echando porque nos hemos tomado más tiempo del que teníamos, aparentemente. Pero arrancamos tarde, operador. Que conste en actas que arrancamos unos 2 minutos más tarde. No. Ahí fue culpa del operador que viene desde lejos. Esa fue la cuestión. Como casi todos los viernes, ¿sí? No empecemos a tirarnos tierra, compañero, por favor. Bueno, no, lo agradecemos muchísimo al amigo Fernando Gómez, que nos opera prácticamente casi todos los viernes, salvo cuando, bueno, tiene algún que otro imprevisto que no se lo permite, pero siempre está aquí. Además, es un tipo que por más que no se anime a meterle al micrófono, sabe mucho de política internacional, sobre todo latinoamericana, así que vamos a ver si alguna vez lo invitamos a pasarse de este otro lado del vidrio y a charlar un ratito de lo que viene sucediendo en América Latina. Nos fuimos, Federico Larsen. Nos fuimos, Julia Varela. Le mandamos un gran saludo al amigo Mati Otero, que, bueno, la paternidad lo está alejando de los micrófonos, pero ya va a volver, se va a volver a poner los botines lo más pronto posible y va a estar con nosotros comentando un poco qué sucede un poco por el mundo. Exactamente. Les dejamos un abrazo a todos del otro lado. Y nos vemos el viernes que viene.